cazadoras. Cazadoras de sonidos. Cazadoras. Cazadoras de sonidos. Creemos en la magia de los sonidos. Creemos en las imágenes imaginadas. Somos las cazadoras de sonidos. Queremos sacar nuestros ruidos al sol. Perdernos en la noche inmensa de la imaginación. Cazar los sonidos y recrear sus mundos. Mis vecinos de enfrente aprovechaban el tiempo para colocar una reja en la única puerta que no la tenía. También la pintaron. También pusieron una luz encima, para que la reja no tenga miedo a la noche, o para que los bichitos de luz tengan donde hacer su fiesta, o para que ellos mismos puedan pararse debajo y sentirse arriba del escenario de su propia representación. Tal vez ya lo han notado, pero hay quienes no tienen vida mientras viven la vida. Y como toda mutante conoce, la vida no es otra cosa que la sucesión caótica, espontánea y planificada de sucesos diarios que se viven con el cuerpo y el corazón. Inventa, pregunta, dorada, se desata, se disuelve, se recompone, sueña. Yo decidiré cuando puedas entrar, cuando algo pueda quedarse a vivir allí. Bien cabe recordar que quienes todavía hoy, en vigencia del año 500 y pico de la colonización española, no conocen la vida sino su simulacro, que es igual a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y sobre todo, y aquí está la profundidad de la definición de la vida hoy, hacer todo lo que te manden y obliguen, que casi siempre coincide con lo que más te desagrade. Con alguna tristeza podemos reconocer que hay quienes con la pandemia están conociendo la vida tal cual la conoce una mutante. No podemos ser ingenuas y pensar que desde ahora y para siempre estarán más cerca de la vida mutante, mucho menos que son mutantes de cuerno a cola. No olvides el descubrimiento mutante de hoy. Vivir es elegir. Y aun quien pueda elegir por sus privilegios, siempre va a elegir una no vida a una vida mutante. Prefiero morir como mutante que vivir como ellos. Cazadoras, cazadoras, cazadoras de sonidos, cazadoras. Cazadoras de sonidos. Cazadoras. Cazadoras.